queridos auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos con ustedes nuevamente, tratando de hacerles la mañana un poquito más agradable, con buena música, algunas noticias y bueno, tratar de que todo sea más ameno. Yo tengo acá a mi lado a mi amiga, que ella me acompaña siempre estando acá, ella siempre está tratando de ayudarme, y le vamos a pasar el micrófono para que ella se presente. Buenos días, aquí estamos junto a la señora Anita, dando un nuevo espacio a la radio y también saludando a toda la gente de la población. Y ojalá que lo hayan pasado bien, que tengamos un año bueno y que sea mejor que el próximo, y tenemos que tener harta fe y esperanza. A la vez también doy muchos saludos a la gente que esté enferma, que se recuperen, que tienen que tirar para arriba, y nada más que eso. Hay un saludo a mi mamá. Bien, me parece. Bueno, también yo quiero recordarles los teléfonos de nuestra radio para que ustedes nos llamen. Tenemos el 41-22-22-363. También hay un correo, que es contacto@espaciosfm.cl. Y la página web, www.espaciosfm.cl. También tenemos un WhatsApp, +569-567-395-35. La idea es que ustedes nos ayuden a programar la mañana. Si hay un tema musical que les agrade, si quieren darnos alguna sugerencia, si quieren hacernos alguna crítica, también la aceptamos. Si es una buena crítica, ¿por qué no? ¿Cierto, Carmencita? Sí. Claro. Y eso nos ayuda también a ir creciendo día a día acá en el programa. Bueno, hoy día celebramos, hoy día martes, estamos en la segunda semana de enero. Martes 8 se celebra los San Luciano y San Eladio. Así que muchas felicidades para ellos, que tengan un excelente día. Que si es verdad, estamos un poquito nublados, tenemos un poquito nublado el día, pero bueno, el día nos lo hacemos nosotros. Sí. Eso va a depender de nosotros. Y así también que un saludo a las personas que estén de cumpleaños. Exactamente. Bueno, que sea un año para todos nuestros auditores y para todas las personas de nuestro país, bueno, y para todo el mundo en realidad, que sea un año estupendo este año, que nos vaya a todos regio, que nuestros anhelos se vayan cumpliendo de a poco a poco, claro, pero que sí, cuando terminemos el año, digamos, esta vez nos salió, como dice una personita que quiero mucho por ahí, un año redondito. Exactamente. Ya, nos vamos ahora a un espacio musical y volvemos en un momento. Para John Ruby, con mucho cariño. Qué casualidad, la misma hora que la lluvia y el mismo café, donde tú y yo nos conocimos, qué linda te ves. Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel. Te ves tan feliz, lo abrazas fuerte y te das cuenta que lo estoy ahí. Finges no verme, pero ya no puedes sonreír. Sé que te duele, pero no te duele más que a mí. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas, de darle besos, tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo, siento que no valgo nada. Y yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba. Yo que decía que pensé que no te amaba. Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia. Y no hay un solo día de mi vida en donde no extrañe tus besos y sonrisas. Thank you.

se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Aplauso para mi amiga Julieta. ¡Viva México, cabrones! Continuamos con la compañía de Espacios FM 107.3. Bueno, antes de irme un poquito a las noticias, yo quiero enviar un saludo a don Alexis Espinosa, nuestro director de la radio. Él está un poquito delicado de salud y bueno, todas las buenas vibras para él, que todo le resulte perfecto y que pronto lo tengamos acá en la radio. Sí. Así que un saludo de parte de todos los que estamos componemos en este momento el programa para nuestro director, don Alexis Espinosa. Me voy yo un poquito a las noticias. Dice acá, a ver, ya me la gana el computation otra vez, ya. Sobre el 80% de los chilenos realiza menos actividad física que la recomendada por la OMS. ¿Qué opina, Carmencita? ¿Cómo andamos sí, con los ejercicios? Sí, yo ayer en las noticias que mucha gente en este tiempo, pocas hacen la gimnasia, o sea, ejercicio, ¿por qué? Porque salen de vacaciones. Sí, es verdad. Y aparte que la gente de Santiago, mucha calor. Oye, pero la mayoría de las personas ahí tienen su propia piscinita. Sí. Y porque por puta que hace calor ahí, ahí sí que hace una calor bárbara. Yo ahí, por ejemplo, no hay para qué hacer ejercicio porque ahí sí que se transpira. Pero la calor, si no, ahí es conveniente. Yo creo que la mayoría de los santiaguinos tienen su pequeña piscina. No, bueno, a lo mejor no es tan grande la piscina, pero la idea es refrescarse. Toda la gente, es lo mismo que Rancagua. En Rancagua usted va alrededor, a los alrededores de los campos y todos tienen su piscina. Por lo mismo, por la calor. Mira, yo aquí referente a esto vamos a leer, dice, este lunes se entregaron los resultados de la Encuesta Nacional de la Actividad Física y Deporte, la cual arrojó que el 81,3% de la población que vive en Chile realiza menos actividad física que la recomendada por la organización. Yo creo que hay más gente. Sí. Claro, porque yo, a mí nunca me han hecho una encuesta y la verdad es que yo soy súper sedentaria. O sea, no, mucho más. Tanto, sí. Yo creo que hay ayer más. Ayer entrevistaban a alguna gente. ¿No? Dice, pero ¿cuál es carga deportiva que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Se trata de 150 minutos de actividad de forma moderada o de 75 minutos de forma intensa de manera semanal. Estamos mal ahí. Estamos mal. Yo no, ni un minutito, pero... Todos los días me levanto con la idea de que voy a hacer ejercicio, pero nunca lo hago. Así es que, bueno, después vamos a andar todos ahí flojonas, problemas de los huesos, problemas de las articulaciones. Sí, eso pasa, porque todos los días uno debiera tener un hábito y al despertar hacer los ejercicios. Así que bueno, yo, a ver, mi querida vecina, yo le sugiero, aquí tengo una sugerencia, yo creo que aquí Espacio FM, la radio, toca muy buena música. Y ahí hay que aprovechar de bailar un poquito, unos 3 bailecitos que se peguen en la mañana, ya es un ejercicio saludable. Sí, pues, y aparte que imagínese si los pusieron ahí las máquinas y uno debiera de venir ahí, si estamos a un también paso tenemos en la tarde. Una plaza aquí, sí, frente al consultorio, donde también hay máquinas, sí, y que se pueden, y ayuda muchísimo, pero yo insisto, yo creo que pegarse unos buenos bailecitos en la mañana así, hoy ayuda a sacarse un poquito el estrés, a modelar un poquito el cuerpo, digo yo. Y, sí, y bueno, y ahí se aprovecha de hacer ejercicio y ayudamos a nuestra salud. Nos vamos ahora a otra noticia. Dice, más de 24.000 estudiantes están a pocos días de perder becas JUNAEB si no tramitan renovación. Sí. Así que los estudiantes que tienen sus becas JUNAEB tienen que hacer renovar, claro, para que así no tengan problema después. Concepción iniciarán obras en pileta de agua de Laguna Redonda. La pileta de agua del Parque Laguna Redonda de Concepción comenzará a ser intervenida esta semana con el fin de generar un entorno de mayor seguridad para los niños que juegan en ella. Así lo confirmó el director de obras de la Municipalidad de Concepción, Domingo Godoy, quien detalló a Radio Bio Bio que el espacio recibirá un tratamiento especial en base a cuarzo y a pintura epóxica que debieran dar el resultado que esperamos, que es que la gente pueda transitar y que tenga adherencia, ya sea con zapatos o descanso. Está buena, sí, está buena. Pero no sé, yo, a mi parecer, eso dirán de haberlo visto antes de haberlo tenido listo, ya es obvio, pero más vale tarde que nunca. Hacer algo que ellos, más que nada, está más claro que el agua, señorita, que los niños, si la calor y ven agua, obvio que iban a ir y sí, iban a ver. Sí, es verdad. Entonces, por eso es como el dicho, que siempre tiene que pasar algo para que solucionen los problemas. Claro. Dígame los niños que se caían ahí cuando iban al agua. Pero tú dices, más vale tarde que nunca. Exactamente. Exactamente. Bueno, ahora les quiero recordar que se celebra martes 8 San Luciano y San Hilario. Así es que envíele su saludo, estamos nosotros para apoyarnos, llámenos, les recuerdo el teléfono 41 22 22 363, más el WhatsApp, más 569 567 395 35. Y ahora nos vamos a una cortina musical. Thank you. siempre. Ya no puedo estar sin ti, no, no. Y te doy todo mi amor. Y quiero todo tu amor. Y te doy todo mi amor. Y quiero todo tu amor. Te miro y veo. Seguimos en la compañía de Espacios FM 107.3. Les recuerdo, el teléfono de la emisora es 41-22-22-363. La página es www.espaciosfm.cl. Y el WhatsApp, más 569-567-39535. La idea de esto es que usted nos llame, nos ayude a programar la mañana de Acompañando la Mañana, nos den sus opiniones, nos critiquen también, porque como somos seres humanos, entonces también tenemos nuestras fallas, y nos den ideas, a lo mejor, ¿qué les gustaría a ustedes escuchar durante la mañana? O también que llamen, sí, a dónde fueron a pasear. Claro, a contar su experiencia. Cómo lo pasaron. Exactamente. Si hay partes más económicas. También, esos son pequeños datos que nos servirían a todos. Sí. Así es que nuestros auditores, auditoras, atrévanse y llámenos. Si aquí no hay ningún problema, nosotros les atendemos. Bueno, también quiero recordarles que hoy día están celebrando, hoy día martes 8, segunda semana de enero, a San Luciano y San Eladio. También, ahí están, ya acabo de dar los teléfonos para que usted salude a su Eladio o Luciano que usted tenga conocido. Dedíquele una canción. Ellos se van a sentir muy bien. Bueno, continuamos con las noticias. Tengo acá, dice, ¿cómo le afectaría la ley de cotización previsional si es independiente? El jueves, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social. Con el trámite, la iniciativa tuvo luz verde para convertirse en ley y obligará a quienes trabajen bajo esa modalidad a cotizar. La polémica medida entrará en vigencia este año y determina la cotización desde el 10% hasta un 17%, y se introduce una gradualidad de 9 años para llegar a esa cifra. Los cotizantes quedarán cubiertos en todos los regímenes de seguridad social en un 100% desde el primer año, salvo en pensiones, donde será el 9.º. ¿Qué opinas, Carmencita, sobre esto? ¿Bueno, malo, más o menos? Yo, a mí, personal, esto es un calmante. Puede ser. Porque, dígame, ¿para qué vamos pasando a otro tema? Esos 480 profesores que van a quedar sin empleo. Y ellos están pasando eso. Y si la gente queda sin empleo, ¿de dónde va a sacar plata? Bueno, ahí vendrá la laguna, digo yo, pues tendrá que seguir cotizando cada vez que, yo creo, bueno, yo pienso que esto es cada vez que la persona trabaje. Exactamente, pero es que lamentablemente sí, pero dígame si viene un desempleo tan grande, esto es como... Ahora, lo que a mí me hace un poquito de ruido es de que esto se va a poner en vigencia prácticamente al tiro. Sí. Prácticamente al tiro. Entonces hay otras leyes que sí se han dictado y que no van a entrar hasta el próximo año, o sea, o en 2 años más. Pero es que esto a ellos le conviene. Sí, obviamente, claro, hay que ver. Bueno, en todo caso, a mí mientras nosotros estábamos muy entretenidos viendo el puma ese que estaba arriba del árbol. Y ellos estaban firmando esto. Sí. Pero bueno, en todo caso, auditores, yo les recuerdo que nosotros aquí damos los encabezados solamente de las noticias. Usted puede entrar a nuestro Facebook, Espacios FM, y ahí usted encuentra, puede leer la noticia completa para que usted se interiorice y se informe más claro. Acá tenemos las nuevas áreas protegidas del 2018 en Latinoamérica. Humedales, bosques secos y zonas marinas fueron algunos de los ecosistemas protegidos durante el 2018 en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Las áreas protegidas en Latinoamérica enfrentan grandes amenazas, pero también es cierto que si no contaran con esa protección, los riesgos a los que se enfrentarían serían mucho más y seguramente más complejos. Tenemos que proteger los humedales para que así nuestra flora, nuestra fauna se vaya conservando. O sea, no lleguemos todo aquí todo lleno de cemento, por lo menos tener áreas protegidas. Rescatar lo que poco y nada que queda. Claro. Así es que pienso que es una buena idea. Dice,

gusta el cochayuyo, Carmencita, para la comida? Es rico, sí, ¿cierto? Es bueno y hace muy bien. Exactamente. Y tiene mucho... ¿Cómo andamos con las calorías? Las mujeres siempre nos andamos preocupando de que sea muy calórico, pero parece que no. Parece que el cochayuyo no es así como algo tan tan calórico. Bueno, va a depender también de cómo uno lo vaya preparando. Sí, porque aquí tengo yo, fíjate, dice acá, al hablar de platos altos en calorías, se tiende a pensar en comida chatarra. Pero un estudio publicado en la revista médica British Medical Journal analizó distintos tipos de restaurantes en 5 países. Y aquí aparece en el computador un plato que tiene, fíjate, un trozo de carne asada, 2 papas fritas, una porción de arroz, una porción de lenteja con longaniza y un cuarto de palta. Y ese platito tiene 2.500 calorías. Bien equilibrado. Y no es una comida chatarra. Yo la encuentro que tiene de todo un poquito. Así que hay que cuidarse nomás, pues hay que tratar. Sí. Claro que refome comer pura lechuga, sí. Sí, señora Anita, yo considero que sí, está bien, o sea... Yo igual, por ejemplo, que no como papas fritas, esas cosas así, no. Pero lamentablemente estamos en un tiempo que las cosas están contaminadas. Porque el aire está contaminado, la tierra está contaminada. ¿De dónde sale la tierra? Sí. ¿Qué sale en la tierra? Las cosas que consumimos, la lechuga, todo. Entonces, ese es el problema, es que es el... que nosotros estamos viviendo una etapa, no es como la gente antigua, que todo era más sano, el aire era sano, ahora está contaminado. Si usted va a la playa y toma mucho sol, cáncer a la piel. Sí, pues antes la gente se manejaba así. La gente, sí. Claro, imagínese, en los campos andaban así nomás, sin polera, los hombres trabajando, la calor y todo, y ahora no se puede. Sí, es verdad. Pero fíjate que así como estábamos viendo ese plato con unas tremendas calorías y con todo, pero también tenemos nosotros, en nuestro Chile es súper, como te dijera yo, en ese sentido es un país prodigioso, diría yo, porque tenemos muchas algas nosotros. Sí, pero igual como el otro día escuchaba un reportaje que por qué la gente acá en Chile está muy enferma cuando nosotros tenemos el marisco. Pero lamentablemente que el marisco ahora está caro. Y está contaminado. Entonces ese es el problema. Antes uno iba, no sé, íbamos nosotros a Lenga y comíamos, vendían ahí mismo en la playita el pibre, el erizo, sí, todo. Sí, lo estaban sacando. Y lo sacaba y comía pibre. Sí, y sí, ahora es verdad. No se puede hacer eso. A propósito de eso, fíjate, Carmencita, de que yo me llegó a mi WhatsApp un aviso sobre el atún en tarro. Ya. Para ser más exacta, era la marca Angelmo. Ya. Y que en el fondo no es todo pescado. Ah, no. Entonces estamos comiendo pura mugre también. O sea, obvio, porque están envasando lo que hay en el mar. Claro, o sea. Entonces la gente, aparte que todos los envases en tarro está caro igual. También, pues, es caro y estamos comiendo mugre. Claro. Así es que también hay que tener cuidado, pero yo creo que aquí tenemos algo un poquito más sano, que son las algas que nosotros acá en nuestro litoral se da, pero muchísimo. Como por ejemplo, como el cochayuyo. Ah, sí. Como el luche, que es tan conocido. Fíjate que acá dice, sobre el cochayuyo, dice, se conoce científicamente con el nombre de Durvillea antártica. Es un alga que se da en los roqueríes expuestos de la zona central y sur de los mares chilenos. Del cochayuyo se consumen las frondas y en especial la base, conocida como ulte. También eso es exquisito. Sí. También es exquisito, sí. Que alcanza un precio bastante alto en el comercio. Ahí está lo que tú dices. Exacto. Todo muy caro. Porque imagínense, una bolsita de cochayuyo en el Lidl son casi 3.000 pesos. Mucha plata. Para un pobre asalariado, digo yo. Exactamente. Entonces, claro. ¿Qué están pidiendo que la gente coma cosas si está caro eso? ¿Está más cara que la carne? Es verdad. Sí, es cierto. Bueno, continúa, dice, es una buena fuente de nutrientes esenciales para nuestro organismo, como vitaminas, ácido fólico y calcio. Dentro de su beneficio está bajar el colesterol y glucosa en sangre, gracias a que es rico en fibra y su bajo índice glucémico. Previene enfermedades de la tiroides al ser un alimento muy rico en yodo. Por su alto contenido de ácidos grasos esenciales y omega 3, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Así que, mi querido auditor, a consumir cochayuyo, tal como dice mi amiga acá, si usted lo compra en el supermercado, lo va a comprar más caro. Pero, un datito, al lado fuera del supermercado Santa Isabel, ¿Sí? Hay un caballero que trae un cochayuyo estupendo, a 1,000 pesos, un paquete grandote, que hay como para 2 o 3 veces. Sí, sí. Y antes era más grande todavía. Sí, ahora de a poquito lo ha ido achicando, claro. Pero porque al menos cochayuyo uno puede ir consumiendo como ensalada, como un pinito, frito, que exquisito. O tipo así como una carbonadita. Como, oye, se hace la carbonada de cochayuyo. Como por ejemplo, si usted en vez de la carne lo hace igual, pero con cochayuyo. Y es exquisito, es riquísimo. Mar y tierra también, como dice acá Juan Carlos, mar y tierra no es malo. Antes se comía re harto esa cuestión, sí, pero ahora ya nos hemos olvidado. Bueno, también está por el asunto de que uno anda que la como papa, la que está mejor. Claro. Claro, entonces, mire, también tenemos nuestra otra alga que es muy común acá, nosotros, que es el luche. Hoy la cazuela de luche queda súper buena. Eso sí que yo la he hecho en mi casa, sí. Dice, con el nombre vulgar de luche o luchi, se conoce a dos algas que son técnicamente distintas. Una es una alga verde, especie, se conoce específicamente con el nombre de Ulva rígida. La otra especie es una alga roja, el nombre científico de esta alga es Porpyra columbina. Ambas especies tienen forma parecida a una hoja de lechuga. ¿Sabes que yo el otro día veía en la televisión que, bueno, no, yo conozco casi más el cochayuyo y el luche, pero fíjate que había un reportaje que dicen de que todas las algas chilenas son comestibles y todas tienen su función. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Mira, la otra vez daba que yo me quedé un poco sorprendida porque, por ejemplo, el güiro, nosotros conocemos el güiro. Oye, dicen que esas cositas así como hojitas se pueden hacer y se puede comer. Sí. Y no hay problema. Yo pensé que realmente era, no era, es buena para hay, la salud. Hay mucho, sí, ¿se acuerda cuando también cuánta gente falleció cuando con la eso que salen los árboles, los hongos? Pero hay que saber elegirlo. Hay que saberlo elegir. Y lo otro, sin ir más lejos, fíjate que también salía de que esta alga que tú sacas y que las exportaban a Japón, tengo entendido que en este momento no me recuerdo el nombre. Ah, sí, hacen hartas cosas, sí, con eso. Sí, claro. Esa es la que la sacan de la roca. ¿Cómo se llama, Juan Carlos? ¿Cómo se llama esa alga? La aluga. Sí, me dicen que también es excelente. Y nosotros la aluga no la comemos. No, porque no, claro, no sabemos cómo. Claro, y ahí en ese reportaje salía. También hay una cosita que parece ramita, que parece así que tú la sacas y que la gente se la pone en la cabeza. ¿Ves? Ah, sí. También, sí, o sea, sí. El pelillo. Claro, pelillo. ¿Viste? Entonces hay cosas que nosotros no conocíamos. La ignorancia de las personas. Claro, pero realmente nosotros tenemos un país muy rico en todo este tipo de cosas, porque tenemos mucha costa por lo demás. Y se nos... ¿Ah? No la sabemos preparar. No la sabemos preparar, pero fíjate que... Pero lo bueno de saber... Yo creo que se puede preparar igual como preparamos todas las algas. Claro, porque sobre todo frito así. Claro. El cochayuyo frito, el luche frito con papitas cocidas, excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con este reportaje. Dice, ambas especies tienen forma parecida a una hoja de lechuga, me tinca que esa es la aluga. Sí. Entre sus beneficios podemos destacar que es rico en yodo, proteína, fibra dietética, minerales y vitaminas. Tiene una alta presencia de calcio, hierro, zinc, magnesio y fósforo. Nos ayuda a limpiar la sangre, estimular el funcionamiento de los riñones y hígado. Mira que es súper buenísima. Elimina las toxinas y reduce la absorción de metales pesados. Otra especie de algas consideradas beneficiosas para la salud humana son la chorela. Ahí sí que no la conozco. Ahí sí que no la ubico yo. No sé si será propia de acá de nuestro país o... ¿O vendrá de afuera? O, vendrá, no, o será de Japón, no sé, ellos también tienen altas algas. Alta. Claro. Dice, rica en vitamina B, C y E y carotenoides. También contiene zinc, hierro, magnesio, azufre y otros 19 aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Posee poder depurativo, elimina toxinas del organismo, en especial el mercurio, y por su alto contenido de clorofila, de un 3 a 5%, ayuda a la limpieza del intestino, sistema linfático, hígado y la sangre. O sea, hay que consumir, hay que aprovechar las algas. Sí. De todas maneras, son mucho más baratas y son más saludables. Sí. Y bueno, y hay que tratar de buscarlas nomás, porque claro, si uno va al supermercado y todo es más caro, hasta la carne es más cara en el supermercado. Entonces, y eso no nos garantiza que sea... de buena calidad o que sea fresca. Y que si las cosas hoy en día no están ni frescas, porque las sacan de los frigoríficos y las dejamos un poquito de día y ya sale el malorcito. Exacto, y se nos echa a perder. Así que vecinas y vecinos, démosle duro, como se dice así, a las algas, al cochayuyo, al luche, y a todo lo que, porque realmente nos trae un beneficio enorme a nuestra salud y también a nuestro bolsillo, porque si las sabemos comprar en el lugar adecuado, obviamente que nos va a salir mucho más económico. Ya, les recuerdo, mis queridas amigas, que hoy día estamos celebrando, hoy día martes 8, a San Luciano y San Eladio. Bonito. Así, el nombre, Luciano. ¿Cierto? O Luciana también, yo creo, sí, que o no. Sí, tiene que haber. Sí, pues Luciana, pero ¿será Luciano y Luciana? Sí, porque ahí no el santoral no me decía si había también femenina. Ya, nos vamos a una pausa musical y después nos despedimos porque ya estaríamos terminando nuestro programa. Porque te quiero, nena. Yo soy loco por ti, atentado hasta morir. No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolías. No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así. Que quiere pensar solamente en ti y en mí. Que sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón. Que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Que te quiero hasta el final, para el bien y para el mal. No puedo negar. Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mis fantasías, lo que yo soñé para sobrevivir. Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, medio inconsecuente, pero destinado para ser feliz. Es amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así. Que quiere pensar solamente en ti y en mí. Que sabe sabe instintivamente lo que debe hacer. Es amor que vive con tu nombre fuerte en mi corazón, que sabe que vivir contigo es mi solución. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Y finalmente te he elegido como mi mujer. Estamos de regreso con ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Carmencita, usted tenía una noticia re importante. Ah, sí. Mire, señora Anita, yo considero que aquí alrededor tenemos muy cerca, cerquita aquí al lado, un poquito más allá es el consultorio. Sí. Que perfectamente ellos pueden venir, si lo están escuchando, nada le impide de... ¿Cómo no les van a dar permiso? Unos minutos nomás, claro, para que vengan a dar sus informaciones hasta cuándo es la vacuna de los del sobre el sarampión, que es muy importante. Exacto. Porque es de los 20 a los 25. Exactamente. Y ellos pueden venir a decir si no les vamos a cobrar, no sé, nada, solamente que vengan a dar informaciones porque mucha gente no tiene idea si todavía está o no está y qué sé yo. Lo que nosotros por las noticias lo hemos informado y damos las informaciones. Exactamente, me parece una buena idea eso. Y no tan solo al consultorio, a todo el mundo, las instituciones. Obvio. Que tenemos acá. Aquí alrededor tenemos, claro, hartas cosas. Pero la parece comodidad. Parece que tienen miedo. No sé qué pasa. Pues fíjate que yo tengo aquí algunos antecedentes. Dice, se deben vacunar viajeros con cualquier destino fuera del país en los siguientes grupos que pueden ser más vulnerables. Viajeros nacidos en 1971 y 1981 y que no tengan antecedentes de haber recibido dos dosis de vacuna después de los 12 meses de edad. Niños mayores de un año y menores de 7 años que tienen solo una dosis deben ser vacunados por lo menos 2 semanas antes del viaje. Lactante entre 6 y 11 meses, 29 días de edad, deben recibir una dosis por lo menos 2 semanas antes del viaje. Posteriormente, deben seguir el calendario de vacunación normal en las edades establecida por el PNI. Realizar puesta al día de calendario de vacunación de quienes no tengan claro su estatus vacunal. Bueno, yo me sumo a lo que tú estás diciendo. Es nosotros muy importante. Tenemos esta radio acá que es una radio comunitaria. Por algo estamos, para que la gente los informe, para informarle y para que vengan y estén con nosotros, porque va a llegar el día que vamos a tener que... Van a ver muchas cosas en cuanto a enfermedades, cuántas cosas, y para que, para informarle a nuestra población. Claro, por eso nosotros estamos dando constantemente el teléfono de la emisora acá, para que nos llamen y nos digan, porque nosotros de repente también somos, bueno, yo soy dueña de casa también, entonces uno se maneja más en sus quehaceres y de repente las noticias no, uno no está tan al día, aunque debiéramos hacerlo. Pero si hay alguien que sí tiene ideas y noticias que nos pueda y que nos aporten, que nos ayuden, que nos ayuden a hacer este programa. Sí, que hay que trabajar en conjunto. Exactamente, y que sepan que esta radio es para todos. Sí. Es para todos, es para todas las instituciones de acá, que quiera poner un pequeño aviso, hacer una crítica por lo demás, saludar a un pariente. Imagínense aquí mismo alrededor. Tenemos la profesora que hace yoga. Bueno, tenemos, acá tenemos nosotros el SIAM, claro. Claro. Tal tampoco joven que hace los ejercicios. ¿Cuántas veces yo el otro día, el año pasado? Yo le dije, si tienen informaciones o si... No sé, pero acérquense si están aquí mismo. Pero claro, si nosotros le damos al tiro la opción de que ellos pasen su avisito y de ayuda a la comunidad, qué sé yo, y listo. Si no, no vamos a hacer demorar nada. Pero bueno, Carmencita, nos vamos. Ya. Ha sido un placer haber estado hoy día con ustedes, les he dado noticias, informaciones, y mañana es otro día. Exacto, y hay que vivirlo con alegría. Exactamente. Yo también me despido de ustedes, le doy las gracias por su sintonía. Insisto, llámenos, ayúdenos a comunicar. Si usted, ayúdenos a programar este este programa. Este programa, claro, hacer más amena la mañana. También les quiero recordar que hoy día martes 8 celebran San Ignacio y San Eladio. Muchas gracias por la sintonía. Sigan ustedes escuchando Radio Espacios FM 107.3 y nos vemos mañana a contar de las 11 de la mañana. Hasta mañana. Que tenga todos muy buenas tardes.